Bueno, como saben, mañana día 19, la Diputación Foral de Álava, sus técnicos, estarán presentes aquí en Llodio hasta el día 28 para que las personas que tengan alguna pregunta al respecto de la subida del IBI, pues puedan hacerla. Y hemos escuchado a diferentes partidos, a prácticamente todos, a excepción del PNV, que envió una nota de prensa y que nos ha remitido a sus declaraciones cuando se realice el pleno extraordinario que han pedido. Nos falta el Partido Popular. Hoy tenemos con nosotros aquí en el estudio a Miquel Urretxu, que es portavoz de la agrupación local del Partido Popular de Llodio. ¿Qué tal, Miquel? Hola, buenos días, José. Muy buenos días. Bueno, por cierto, que toda la culpa de este asunto que ha crispado, que ha enfadado muchísimo a la gente, y no es para menos, porque la subida es tremenda, pues se la echan a la Diputación Foral de Álava. Sí, en la parte primera tiene toda la razón del mundo. Es decir, hay razones más que de sobra para que la gente esté muy, muy, muy cabreada, ¿no? Muy cabreada porque hay casos. Conozco el caso de un comerciante al que pues esta gracieta le va a suponer pues un pago de 1 millón de pesetas, ¿no? Y en otros casos pues se ha triplicado el importe que van a tener que pagar. Sí. Bueno, es un gran problema. Se comentaba incluso, bueno, que hay personas que están ganando 1.000 euros y van a tener que pagar 600 por el piso. Bueno, el asunto es que ahí tenemos el problema y no sé, bueno, luego hablaremos de la solución. Pero la cuestión es que todos los partidos políticos incluso aprobaron una ordenanza en la que el tipo impositivo pues va en función o hace que precisamente que la cantidad final a pagar pues sea más o menos, es decir, que podía haber sido en vez del 0,4, el 0,3 creo que es el aprobado, pues podía haber sido el 0,2, no lo sé. Bueno, ustedes, el Partido Popular, se abstuvo. No sé si por cuestiones políticas, como se ha dicho, o por otras cuestiones. Bueno, en principio la abstención lo que significa es que nosotros no teníamos conocimiento de en qué medida iba a repercutir esta subida a los ciudadanos, ¿no? Y de alguna manera pues salvamos el tipo. Digo, pues salvamos el tipo porque en este momento nos encontramos con gente que aprobó una subida en aquel pleno que ahora pues se lleva las manos a la cabeza, ¿no? Y dice que hay que buscar alguna solución, hay que encontrar alguna solución. Yo creo que si se hubiera meditado y se hubieran hecho los cálculos oportunos, se hubieran conocido la realidad que tenemos hoy presente y cuando menos pues hubiera habido una abstención, ¿no? La cuestión es que todo el mundo está muy preocupado, los partidos políticos están preocupados, todo el mundo propone posibles soluciones. Bueno, no sé cuál es la solución, porque si ya la norma está aprobada y estamos ya pues muy metidos en el año, en el ejercicio económico, no sé cuál es la solución que se apunta. Bueno, la solución la tiene que nosotros vamos a aportar nuestras ideas, ¿no? Pero la solución la tiene que proponer quién es el causante de esta situación, que de ninguna manera es la Diputación Foral de Álava, como insistentemente se ha venido publicando tanto en los comunicados en el SUIN como en las notas de prensa por parte de Bildu, por parte del Partido Socialista, en las cuales se hace responsable a la Diputación, a una vienen a decir que los técnicos de Diputación les informaron de que una subida del 0,3% aproximadamente, que es lo que se aprobó, pues aproximadamente supondría una subida del 50%, ¿no? Esto es absolutamente inexacto. Primero hay que decir que la responsabilidad y la competencia respecto al IBI corresponde única y exclusivamente al Ayuntamiento. Diputación de Álava ha hecho, cumpliendo con su deber, que es hacer una revisión orientativa de los precios de los valores de los bienes inmuebles, y a partir de ahí Diputación no interviene en la subida, en cómo va a repercutir ese nuevo valor de los bienes inmuebles en el impuesto de bienes inmuebles, que es competencia única y exclusivamente de Diputación. Y tengo que decir que estas justificaciones que se hacen tanto por parte de Bildu como por parte del Partido Socialista, diciendo que tomaron unas medidas que se han demostrado equivocadas en base a una información del Ayuntamiento, de la Diputación. Tengo que decir que nos hemos puesto en contacto con Diputación y que Diputación les trasladó verbalmente su opinión de que aproximadamente una subida del 2%, atención, del 2%, que es lo que ellos recomendaron, no del 0,3% como aseguran, sino del 0,2%, una subida del 0,2% supondría aproximadamente un aumento del 50%. Pero esto es una opinión de Diputación, no es vinculante, no es oficial, es una conversación de alguna manera informal. El que tiene la responsabilidad de hacer los cálculos, etcétera, es el Ayuntamiento, son los técnicos del Ayuntamiento. No obstante, la Diputación pues tiene medios, tiene medios superiores, como para asesorar y encontrar una solución, hacer nuevos cálculos, y supongo que estará dispuesta a ponerlos en disposición del Ayuntamiento. Sí, porque ahora, bueno, los vecinos lo que quieren son soluciones, y si tenemos el problema, ¿cuál es la solución? Algunas propuestas ahí, bueno, pues de incentivar de alguna manera, pues a las personas que más lo puedan necesitar. No sé cuál sería la solución que ustedes proponen como más favorable, pues bien, para que las ciudadanos de Llodio pues paguen menos. Bueno, hay una cosa antes de profundizar en este tema. Hay una cosa dentro de la normativa del impuesto de bienes inmuebles. Hay un capítulo en el que se refiere a las bonificaciones, ¿no? Y hay un aspecto interesante que no es de dominio público, ¿no? Y es que las personas que cobren menos de 18.000 euros, las familias que cobren menos de 18.000 euros, se les podría descontar hasta un 95% del pago de su impuesto, ¿no? Esto es una solicitud que tiene que ser individual y que sería bueno que la gente lo conociera para que se acogiera a ello los que lo entren en este capítulo. Bien, independientemente de todo esto, nosotros lo que pedimos es que se congele, que se mantenga en suspenso este acuerdo de subida y que se realicen nuevos cálculos de tal manera que el incremento con respecto al año pasado sea cero. Es decir, que se congele, porque estamos en una situación de crisis, y el Ayuntamiento de Llodio, con más tesorería, por ejemplo, que el Ayuntamiento de Amurrio o el de Arceniega, que sí han tomado medidas para que, después de la aplicación de estas nuevas tasas, pues la recaudación final sea igual que la anterior, es decir, que se congele que el importe, digamos, que se quede congelado con respecto al año pasado, ¿no? Y esto legalmente, legalmente es posible, es decir, que sí, legalmente hay un apoyo legal para que eso se pueda hacer. Legalmente es posible, es decir, el ayuntamiento es competente exclusivo en la subida de este impuesto. Es decir, lo que no se puede es trasladar a la Diputación la responsabilidad, llamarlo catastrazo. Yo he leído las notas que se han publicado y la verdad es que es un poco, ¿no?, un poco escandaloso tratar de responsabilizar a la Diputación de una responsabilidad exclusiva, única y exclusivamente del Ayuntamiento. Pues me parece que, bueno, pues es muy bonito echar la culpa al Partido Popular, ¿no? Pues habrá una parte del tendido que incluso lo aplaudirá, ¿no? Pero esto no es así. El Partido Popular no tiene ninguna responsabilidad. La Diputación Foral de Álava no tiene ninguna responsabilidad. Es única y exclusivamente del Ayuntamiento. El Ayuntamiento es el que se ha metido en este fregado. Ha hecho mal los cálculos. No creo que haya habido mala intención. Ha hecho mal los cálculos. No ha tenido en cuenta la recomendación de Diputación de que subiera un 0,2%. No, siempre digo recomendación. Ojo, que la última palabra siempre la tiene el Ayuntamiento. Yo creo que cuando se aprobó esta moción, pues se votó muy alegremente, el Partido Popular se abstuvo, se votó muy alegremente sin conocer los datos. Y cuando estos cálculos se han puesto encima de la mesa, pues han llevado las manos a la cabeza porque son bastante mayores de lo que en principio habían estimado. Y es una estimación que les corresponde exclusivamente al Ayuntamiento y al Ayuntamiento de Llodio. En manera alguna, Diputación. Bueno, pues queda claro. Ahora solo queda bueno, tratar de solucionarlo, de reunirse, si es posible, y de parar esto, ¿no? Bueno, pues agradecemos la explicación de Miquel Urretxu. Por cierto, antes de despedirle, quiero preguntarle qué va a pasar con la concejalía del Partido Popular, porque el señor Carlos Urquijo ya no es concejal en el Ayuntamiento de Llodio y tienen ustedes una plaza vacante. Pues sí, así es. Nosotros esperamos que para el próximo pleno pues se hayan solventado algunos problemas de tipo, pues, de tipo personal con la gente que está en la candidatura, porque en este asunto pues intervienen problemas laborales, problemas personales, etcétera, que hay que resolver. Y entonces, bueno, estamos en ello y yo confío en que para el próximo pleno pues esté todo el tema solucionado. Una cosa sí quería poner de manifiesto. En estos comunicados que se han publicado tanto en el SUIN como por parte de Bildu, se dice que se viene a decir que los técnicos pusieron de manifiesto la imposibilidad legal de aplicar un coeficiente por exigencias externas que impiden que se recaude menos que el año pasado. Esto es algo que no viene a cuento para nada. Es decir, el ayuntamiento puede recaudar exactamente igual que el año pasado. No puede recaudar una peseta menos, pero es decir, está en su mano congelar los ingresos en ese sentido, ¿no? Y esto está en su mano, no hay ninguna obligación de que se cobre más. Esto no está escrito en ningún sitio. Es decir, que lo único que la ley dice es que no se cobre menos, que no se ingrese menos. Efectivamente. Pero sí que se puede congelar o se puede llegar a un acuerdo para que no supere, bueno, en algunos casos, las cifras astronómicas de las que ya pues, bueno, todos muchos conocen, ¿no? Efectivamente. Hay una cosa también. El Partido Nacionalista Vasco ha pedido un pleno extraordinario. Estaremos a la expectativa. Apoyaremos que se debata todo este asunto, pero desde luego no creemos que las declaraciones que se han hecho por parte del ayuntamiento diciendo de aplicar bonificaciones y tal sea la salida. Nuestra salida es congelar, que realmente el ciudadano pague lo mismo que el año anterior. Quiero decir, como he dicho antes, que los ayuntamientos de Arceniega y de Amurrio, con mucha menos tesorería que el ayuntamiento de Llodio, lo ha conseguido. Por lo tanto, el ayuntamiento de Llodio lo que tiene que hacer es ponerse las pilas, hacer los cálculos correspondientes, solicitar la ayuda de Diputación si es necesario para realizar estos cálculos y que el resultado final sea un pago igual al año anterior. Y esa es nuestra propuesta. Bueno, pues vamos a ver si esa propuesta es acogida por el resto de los grupos y todo el mundo pues se calma un poco, porque existe cierto malestar, ¿no? Porque justificado. Agradecemos a Miquel Urretxu, portavoz de la agrupación local del Partido Popular en Llodio, que nos haya acompañado unos minutos y nos haya aclarado pues algo más sobre este asunto del IBI, sobre todo la postura del punto de vista del Partido Popular y la solución que propone el Partido Popular. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.